¡Órale! ¡No hagas ruido, qué sorpresa! ¡Oye, tú del guitarrón! ¡El del guitarrón! ¡Órale, empiécenle ya! ¡Hombre! ¡Órale, empiécenle ya! O sea, dos franceses y mexicanos. Traemos rap, atravesamos los océanos. Hablamos claro, no importa el lugar. Somos hip hop, el lenguaje universal. De mexicain, de français, un océan. Nous, c'est par le rap qu'on en fait la traversée. Et peu importe l'endroit, le langage universel. C'est le hip hop, mon gars, c'est le hip hop, mon gars. Lenguaje universal que une nuestras almas. Lenguaje universal que une nuestras armas. Hablar de rap es hablar de ti, de mí, de vos. Hablar de rap, convicción, fuerza y pasión. Música que va más allá de un solo texto. Música que trae corazón y sentimiento. Del cemento de las calles somos reales narradores. Cronistas de cuentos y escritores de verdades. No importa el lugar, no importa el lenguaje. No importa la ciudad, lo importante es el mensaje. Somos quienes compartimos esa idea. Hip hop es unidad, unidad, paz y respeto. Somos la realidad del rap y eso es muy cierto. Sigo en esto por convicción, pasión. Y también por la reacción que provoca en mi cerebro. Esa sensación de subir al escenario. Canta el para el barrio y vivir hip hop a diario. Monkey Theorem, la selva es tu casa. Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. Conexión, México, la Francia. De origen maya, esto es el canto. De tierras zapatistas, del demonio. Las manos de origen maya. Esto es mi rap, México, Francia, paz, amor y unidad. De mexicain, de français, un océan entre nous. C'est par le rap qu'on en fait la traversée. Et peu importe l'endroit, le langage universel. C'est le hip hop, mon gars, c'est le hip hop, mon gars. Océanos, franceses y mexicanos. Traemos rap, atravesamos los océanos. Hablamos claro, no importa el lugar. Somos hip hop, el lenguaje universal. Le hip hop est trop patate, une culture qu'on s'accapare. Une connexion malade, sur la terre de Zapata. Un langage universel. On va pas faire de cas par cas. A des dents sur ma vie, même en frottant bas ça part pas. Partout chez moi, partout à ma place. Pour quel monde de son barrio. Tends-moi un mic au fin fond du Chiapas. Je marcherai sur les nuages comme Super Mario. C'est espagnol. Non, mais je parle hip hop. J'ai le langage du flow. Et la contre-attaque prépare la riposte. C'est dans une autre culture qu'on trempe, qu'on craft, qu'on chante. Dès que ça part en freestyle, pas direct on se comprend. La home stud dans le sac à dos. Au fond l'Atlantique n'est qu'une flaque d'eau. Et mon rap le traverse bien plus vite que vos pas. Et mon rap le traverse bien plus vite que vos paquebots. Océanos, franceses y mexicanos. Traemos rap, atravesamos los océanos. Hablamos claro, no importa el lugar. Somos hip hop, el lenguaje universal. De mexicain, de français, un océan entre nous. C'est par le rap qu'on en fait la traversée. Et peu importe l'endroit, le langage universel. C'est le hip hop, mon gars, c'est le hip hop, mon gars. Escucho el boom bap en mis orejas reventarme. Es el lenguaje universal de nuestras calles. El que nos mueve, transporta a otros lugares. Despeja en nuestras mentes, alivia coraje. Y son hip hop, tú comprendes bien el viaje. Hacer doblar las nucas con millones de hip hop heads. Colores para los trazos de los writers. El ritmo de los b-boys, al grito de combate. Desde los valles a las más grandes ciudades. Trasciende de colores y banderas nacionales. Idiomas muchos, uno solo es el mensaje. Solo amor por esto, no existen limitantes. Yeah, es el scratching del DJ. El recuerdo del compacto sé que te hizo sentir bien. Es Brand Nubian de Furious Fry, es Premier. The Saiyan Super Crew, el Hotel Bárbaro también. De mexicain, de français, un océan entre nous. C'est par le rap qu'on en fait la traversée. Et peu importe l'endroit, le langage universel. C'est le hip hop, mon gars, c'est le hip hop, mon gars. Océanos, franceses y mexicanos. Traemos rap, atravesamos los océanos. Hablamos claro, no importa el lugar. Somos hip hop, el lenguaje universal. Yeah, Posipone, Caspe, Ecos, Monkey, Teorem. Los rayos locos dedicado a tu display. Cubo, Punto Verde, Cuba, toda la gente de Chiapas. Con Noble, Tuxtla. Océanos, franceses y mexicanos. Traemos rap, atravesamos los océanos. Hablamos claro, no importa el lugar. Somos hip hop, el lenguaje universal. De mexicain, de français, un océan entre nous. C'est par le rap qu'on en fait la traversée. Et peu importe l'endroit, le langage universel. C'est le hip hop, mon gars, c'est le hip hop, mon gars. Órale, miren, no le hagan caso, déjenme seguirle, no le hagan caso. Déjenlo, déjenlo que se vaya. Varias veces ha pasado la patrulla.